Mado na linga kiyo Lelo nazali koka mwana yo salinga solo elekingai Nakobo sanate Madonna tia kiyo confiance Olongo linanga posa ya kolinga Eske na koko kali susu kolinga mosi Na baby mote malibela anzambe Mado ayebi sekele nanga ya nzoto Nazali ko banga mingi teto tikana Banguna na bambanda nyo soto lelisaki Bakomi lelo yo mado kose kabiso Bo moto wapie sheri mado Lobi bazala kiko kumisa biso Bomo ina biso wapie sheri mado Epa yo kei omi bongisa Sheri Mado, epa yo kei omi.